Maya pone Jay Balvin, man. Alexander DJ Conta Palma Productions. Hoy estoy solero y hago lo que quiero. No me pueden amarrar, solo quiero disfrutar. Pero ella llegó, oh, ella me confundió, oh. Cuando estaba gozando, ella se acercó y ella me cautivó. Ella camina y ella a mí me pone mal, muy mal. Cuando la tengo cerca, siento que es algo especial. Y ven, consiénteme, dejamos el amor hasta el amanecer, dándonos calor toda la mañana hasta que salga el sol. Y ven, consiénteme, dejamos el amor hasta el amanecer, dándonos calor toda la mañana hasta que salga el sol. Y yo seré, seré su galán perfecto, moviéndome como el viento, suave, sutil con su movimiento. Aprovechemos el momento. Muy lento, muy suave, de tu corazón dame la llave. Mami, tú ya lo sabes, sabes, sabes. Y yo seré, seré su galán perfecto, moviéndome como el viento, suave, sutil con su movimiento. Aprovechemos el momento. Muy lento, muy suave, de tu corazón dame la llave. Mami, tú ya lo sabes, sabes, sabes. Ella camina y ella socio, o se une o se muere un socio. J Balvin, man.